Porque el amor causa dolor en mí. Hoy no estoy de buen humor. Hoy quiero estar solo. Hoy quiero solo dormir. Anoche bebí de más y no quise extrañarte, pero sos más fuerte y no logro olvidarte. Solo quiero recordarte.